La mesa nuestra de cada día. Consejos de cocina y política para los que están en el horno. Con su anfitrión, José María de Michelis. Y hoy tendremos... Y vos no vas dando la pata. Buenas tardes, hoy es miércoles 8 de diciembre de 2021, es el último programa de esto que se dice llamar la mesa nuestra de cada día, y hoy, por ser el último programa y por ser mi programa, me di un lujo personal que se refiere a poder juntar en algo que es público gente que yo considero que es de mi ámbito privado. Cuando yo era chico, y mi mamá me llevaba de la mano por la avenida Rivadavia, en Floresta, donde yo vivía, siempre pensé en ese momento, cuando yo estaba solo con ella, de que era el único hijo. Claro, alguien como yo, que tiene 10 hermanos, o tuvo 10 hermanos más, pensar que es único, no es algo que le pueda pasar a uno solo. Todos tenemos en nuestro recuerdo las ganas de ser únicos e irrepetibles. Y si alguna vez podemos salir solos con nuestros padres sin que ellos pongan ningún reparo, uno se siente la persona más feliz del mundo. Estoy solo con mis padres y no lo comparto con nadie. La infancia tiene un poco de eso, un poco de ser uno solo, consigo mismo, y un poco de ser de compartir. Cuando yo fui chico, había algo que siempre, para esta época del año, fines de año, era muy esperado por todos nosotros, y eran las fiestas, por lo menos la fiesta de Navidad, donde, sumado a los hermanos que éramos, y a los primos y a los tíos, se terminaba siendo una fiesta de más o menos unas 50, 60 personas. Con el tiempo después, cuando me invitaban a una fiesta de Navidad y me decía, vamos a hacer un montón, vamos a hacer 15, para mí ya era como que ya no éramos tantos, que éramos muchos menos. Y siempre pensé que en algún momento de mi vida yo iba a poder volver a ser chico. Y volver a poder ser chico y poder reunirme con aquellos que en mi infancia me habían hecho feliz. Las infancias felices no tienen que ver con lo que uno come o deja de comer, o con lo que uno hace o deja de hacer, sino con el conjunto de gente con el que se puede rodear. Y hoy el programa versa un poco sobre eso, juntarme con aquellos de mi infancia que han hecho que esa infancia que yo tuve haya sido una de las más felices de mi vida. Porque uno no tiene una sola infancia, tiene muchas. Tiene la infancia del barrio, tiene la infancia que tuvo en el colegio, tiene la infancia con la familia, pero para mí la más importante siempre fue la del barrio, algo que hoy ya está como medio perdido. Porque los chicos ya se conectan de otra manera, porque no salís a jugar con tus amigos, sino que te conectás o chateás con ellos vía celular, y perdés un poco ese contacto tan necesario y que se hizo evidente en estos últimos 2 años de pandemia. Hoy el programa versa sobre un poco sobre todo eso, y sobre los sabores de la infancia. No solo lo que hemos comido, sino lo que hemos vivido. Y eso creo que es lo que nos marca a lo largo de toda nuestra vida, y lo que en general es lo último que se pierde. Basta ver a cualquier adulto mayor, hablar con esa persona y darse cuenta que por ahí la memoria más corta es la que se pierde, pero si uno puede entablar alguna charla o tener algún diálogo o recordar etapas pasadas, los recuerdos son mucho más vívidos que los recuerdos recientes. Esa memoria emotiva es la que a veces hace que uno no se olvide de dónde viene y no se olvide hacia dónde va. Hoy el programa versa sobre eso. Y mis amigos, a los que he convocado hoy, son mis amigos de Floresta. Y les quiero agradecer que estén presentes algunos de ellos, como Miguel Ayala, de Londres, de las afueras de Londres, Andrea Crespo, de Estados Unidos, Washington, ¿no? No, ¿Eh? New Jersey. Ah, New Jersey. Marta Marchese, que ahora está en Chascomús. Y Laura, que es de Jujuy, Laura Ayala, y que hoy está en Buenos Aires. Gracias por haber venido. Y quería preguntarles a ustedes, ya que estamos hablando un poco, o que yo estaba hablando un poco de esto, si, ¿qué les pasa a ustedes con esa infancia que ya no está, pero que cada tanto uno, de la cual cada uno cada tanto recuerda, ¿no? Hable otro, yo tengo un nudo en la garganta. Oh, el pasillo. Para los oyentes que no nos pueden ver, pero sí nos pueden escuchar, acabo de subir una foto de un cumpleaños, creo que del cumpleaños de 15 de mi hermana Susana, que iba a estar presente, pero todavía no se pudo conectar. ¡Qué linda! Ponela de nuevo, por favor. Sí. Que no la vi. Para voy a tratar otra foto yo. Voy a romper un poco el hielo y vamos a empezar a hablar un poco de estas cosas de sabores de la infancia. Y quién, nadie puede olvidarse que Miguel Ayala, por lo menos en su familia, fueron los primeros en introducir una licuadora portátil, que era la famosa Wemir. Y ahí probé unos buenos licuados de banana. Nada más fácil que un licuado de banana, nada tan rico como un licuado de banana. Hace poco dimos. Muy de la infancia. Yo no sé si ahora tomo tanto licuado de banana, casi nada. Uh-huh. Ajá. Sí. Como el Nesquik, sí. Digamos. Como el Nesquik, exacto. Y la especialidad era hacer el Nesquik con la licuadora porque quedaba espumita. Claro. Y después vos te mandabas. ¿Qué? ¿Vos te mandabas? Hacía experimento y nos hacía tomar a nosotros. Claro, eso es lo bueno, eso es lo que me pasó ahora de cocinero, que uno experimenta y uno hace, le hace probar al resto, ¿no? Probá esto a ver cómo es, y uno sabe que, y a uno le dicen, ¿y vos no probás? Y uno ya sabe que puede caerle mal, y dice, no, lo importante es lo que opina el resto. Suele pasar eso. ¿Te acordás? Bien, ¿qué? No quiero más. Yo decía eso. Pero perdón, ¿puedo preguntarte, Andrea? ¿Qué experimento hice? Yo de eso no me acuerdo. No, yo sí me acuerdo. No sé qué le habían puesto al licuado. Estábamos Andrea, Patricia Dávalos y yo. Sí. Y creo que Andrea, yo creo que lo probé un poquito y ni tomé. Andrea debe haber escupido seguramente con la histriónica que es. Y Patricia, que era toda tímida, tomó hasta que soltó y dijo, no quiero más, con una vocecita que te partía el alma, pobrecita. ¿Pero qué le habíamos puesto? No sé, herejes, no sé. A ver, cualquier cosa. Grave no sería porque de hecho la invité al Zoom y recibe los chats de WhatsApp, así que el día que veo una sola linita y digo, bueno, algo pasó. Bien, vuelvo un poco al tema y me gustaría que cada uno me cuente. Lo voy a hacer como tengo la imagen, así que lo tengo a Miguel, Andrea, Marta y Laura, que me cuente un poco cuál es el sabor ese de la infancia, cuando estaba ahí, digamos, en Floresta, porque quiero hacer referencia a eso, que más se acuerda. Uno, que me diga un sabor, ¿no es cierto? Mira, a mí yo me acuerdo de tal cosa. Miguel. Las golosinas, creo. Los alfajores. Era ir al kiosco. Uh-huh. Jorge, no sé si se acuerdan. Triunfetti. Claro, y el otro era Ruta 7. Estamos hablando de Rivadavia entre Mariano Acosta y Candelaria. ¿Sí? 8326. ¿Quién no usa eso para clave? Yo tengo todo. No le lo voy a decir. No lo publique, mamá. Bueno. Entonces eran los viajes, era una especie de samplear de ir por el menú. Bueno, hoy alfajores, mañana un chocolate, los caramelos de tira. Éramos bastante golosos, yo me acuerdo, ¿no? De recibir el fin de semana unos billetes de los viejos y salíamos todo el por lo menos yo con Javier y con María. Y con Andrea. Que papá nos daba a todos por igual. Pero Andrea la retaba, porque no quería tomar chocolate. ¿Por qué? Porque no quería, la mamá de Andrea no quería que coma chocolate porque decía que después terminábamos todo en el dentista, lo que era cierto. Claro, pero no por el chocolate, sino por la falta de higiene bucal, ¿no? Entre otras cosas. No sé, no sabría decirlo, porque éramos muy golosos. O sea, muy. Muy golosos. Y veníamos con bolsas de caramelos y chocolate. Si me hablas de la infancia bien temprana, es eso. ¿Y vos, Andrea? Bueno, el caracú, los pucheros, los domingos, eso sería. Ese es otro, está perfecto. Después podemos ir con el tema de lo salado también. ¿Vos, Andrea? Yo lo que recuerdo es tener que cada edificio, cada familia tenía diferentes sabores. Se cocinaban diferentes cosas. Era ir a lo de los Ayala y tener ambrosía con una paila de cobre que en mi familia no había, no existía eso. ¿Sí? O ir a lo de Titina Mulki y a las 10 de la mañana se empezaba a cocinar, en mi casa jamás. Y los olores así, por todas esas empanadas de Titina. Yo creo que éramos una gran, gran familia de 10 familias en un edificio y que compartíamos un montón de cosas, dolores y alegrías. Y comidas también, porque ¿quién no ha pasado por lo de los Mulki y se ha clavado una empanada? Claro. Nada, gusto y lo de los chocolates, sí, me acuerdo que para mí era fascinante tener que me dieran plata encima y íbamos corriendo al kiosco a comprar metas de superacción. Superacción Tele 11. ¿Te acordás, Miguel? Claro. Claro, claro. ¿Y vos, Marta? Perdón, vamos a terminar un poco y después seguimos. ¿Vos, Marta? Bueno, yo, a ver, soy ustedes cuatro, digamos, son un poco más chicos de edad que yo. Yo pertenezco más al grupete con María, Alejo, o sea... Que son otros integrantes del famoso edificio. Son otros integrantes de ese famoso clano, de esa famosa... O de esa hermosa familia, pero realmente como... Pero aparte de ese famoso edificio, ¿no? El edificio, el pasillo. ¿Se acuerdan los carnavales que empezábamos en el quinto piso mojándolos a los Viola? Y terminábamos en la planta baja y después salía Doña Carmen y teníamos que secar todo, por supuesto, y de paso limpiábamos. Claro. ¿Quién no recibió el primer beso en las escaleras de Y yo no, la verdad que no, porque era muy... No, vos eras chiquito. Sí. Así que bueno, a ver, de sabores de la infancia, por ejemplo, bueno, en lo que respecta a mi casa, sí, mucho la sopa. Mi abuela, que en ese momento vivía con nosotros, y bueno, se hacía sopa invierno y verano. Entonces era la sopa y bueno, y todo el tuco de mamá los domingos, y las empanadas, como dijo... Andrea, pero a ver, lo primero que me fui es a la merienda, la leche que se tomaba en el cuarto B, en lo de los Pechelis. O sea, era bien, pero aparte éramos como 5 o 6 más que amigos de uno, amigos de otro. O sea, para mí era tomar la leche a lo de los de Michelis, era un placer. Primero que íbamos con María a comprar los 5 litros de leche, 2 kilos de pan, 2 panes de manteca, qué sé yo. Y bueno, o las tostadas, que estábamos una hora haciendo una parva así de tostadas, y si no teníamos ganas, era el pan directamente cortado y con manteca y azúcar. Bueno, esa merienda, yo en mi casa no merendaba nunca, porque no me gustaba la merienda de mi casa. A mí me gustaba ir a tomar la leche con ustedes. Así que ese es el primer, no sé, lo primero como así como grupo, como familia grande que yo tengo. Eso y las manzanas que compraba tu mamá, que eran unas manzanas chiquititas, así, pero que a mí me encantaban. Mi mamá me compraba unas grandotas así, más que, y no me gustaban. Me gustaban las manzanas que compraba Susana. ¿Y vos, Laura? Estás muteada, ¿eh? Estás muteada. Es un sí, nuevo me verbo, porque ¿no? Mi perro empezó a ladrar y no se diera, iba invadido. Sí, ladró tan alto que dije, bueno, si no ataca, es bueno. Porque... es bueno, pero es medio. No, el sí. Pan con manteca y azúcar para mí es lo más. Y nunca más lo volví a comer así. La verdad que el gusto del pan, el pan de la panadería La Miñón, que tenía un gusto riquísimo, o el pan con mayonesa, cuando volvíamos con hambre y no había nada en la heladera, pan con mayonesa te salvaba. Uh-huh. Estaba, y era mucho, digamos, esa cosa de los chicos de lo no programado, ¿no? Llegar y arrasar con lo que hay. Si había fruta, arrasaba con la fruta. Había una cosa así como muy libre, ¿no? No tan reglado, por lo menos eso uh-huh. Yo sentía. Muy bien. Hay algo que los antropólogos dicen en general, que cuando uno, y antropólogas, ¿no es cierto? Cuando uno se va y se va del lugar donde vive, dos cosas se lleva consigo. Una es el idioma y otra son las costumbres culinarias, porque uno siempre, de una manera o de otra, trata de reproducir o consumir lo que consumía en su lugar de origen. Cuanto más me alejo de mi lugar de origen, más me aferro a esa tradición, y cuanto más me acerco a mi lugar de origen, lo que yo como en un lado, o por ejemplo, en el caso vos de María Laura, la comida de Bolivia y la de Jujuy son bastante parecidas, ¿cierto? Es decir, ya, pero yo no vivo en Jujuy, ¿eh? Mi no, está bien. Está bien, bien, pero digo, yo digo porque, digo, me refiero por, sí. Para poner una imagen, ¿no? Sí. Y a raíz de eso me quedo pensando, es qué es lo que uno, qué es lo que ustedes se han llevado de esa infancia y han tratado, porque en definitiva ninguno de nosotros sigue viviendo en ese edificio, pero algo se ha llevado. Y yo, por ejemplo, algo que me he llevado de Floresta es el famoso Haití, que la gente cree que tiene que ver con la clase alta, y no, es el té cena, es lo que nosotros alargábamos la merienda al ser tantos hermanos, para, digamos, para mezclar merienda y cena, porque obviamente al ser tantos se nos complicaba porque éramos pobres, ¿no es cierto? Voy a decir una frase, pobre pero digno, no sé cómo se llama, ¿no? Pero bueno, ¿pero qué es lo que cada uno se llevó? Yo puedo decir que lo que me llevé fue ese té cena que cada tanto hago porque me sirve para evitar cocinar, y hablo como cocinero. Y volvemos a la ronda entonces. Miguel, Andrea, Marta y Laura. ¿Qué te llevaste vos, Miguel, de esa infancia que aún hoy sí hay, ¿no? No sabría decirte. Es difícil, porque vos decís que uno va a distintos países y se lleva los hijos. No sé. También adopta cosas del lugar donde uh-huh. está. Sí, entonces, clarísimo. Los hábitos de comida cambiaron 25.000 veces. Así que ahora, si vos me lo preguntás, no me acuerdo. ¿Y el mate? Bueno, sí, el mate. Claro, uh-huh. El mate. Y qué sé yo, cuando tengo la oportunidad de comprar una carne buena, o por ejemplo, hace poquito compramos unos alfajores de maicena. Pero son cosas que aparecen muy medio de arriba. Uh-huh. Además, yo, como vos, también me entusiasmé con cocinar comida casera, uh-huh. por supuesto. Obvio, sí. Y aprendí millones de cosas. Uh-huh. Desde al principio de muy jovencito en el Brasil, a hacer el feijão, por ejemplo, ¿no? Ajá. Y acostumbrarme a comer esos porotos con el arroz. Uh-huh. Después en Alemania, viste, comida de... A mí me gusta la comida bien de pobres, ¿no? Uh-huh. Pues dan las vueltas a las cosas y se convierten en exquisiteces. Uh-huh. Y que vienen todos los cocineros del mundo a aprender, che, ¿cómo se hace eso? Ahí era la comida que hacían los mineros en Alemania, por ejemplo. Uh-huh. ¿No? O eso, el feijão, que era la comida de los esclavos. ¿Qué sé? Uh-huh. Por decirte, o sea, así que si me agarraste mal, la verdad que no, pero está bien, sale como sale y es por ahí es como vos decís. Uno, por la edad, yo ya no estoy comiendo chocolate, bueno, cada tanto alguno me clavo, pero Pero bueno, suele pasar. Esa no me acuerdo. Si vos me preguntás así, a quemarropa, y no sé de responderte. ¿Y si pudieras elegir? ¿Elegir qué? Algo de tu infancia que vos dijeras, esto que dejé, no lo hubiese querido dejar. Digamos, imaginemos, ¿qué de eso? Sí, sí, te la digo rápido, porque la estuve pensando hace un par de días. El caracú. Uh-huh. Esos domingos que se venían unas canaollas enormes, y era, a mí me parecía de chico hasta una comida un poco ridícula, porque era una olla enorme para que en un pancito te entren 2 gramos de... De caracú. De caracú, de la médula, ¿no? De médula ósea, va. ¿Cómo? Sí. De médula ósea. Claro, exacto, la médula. Pero era riquísimo. Y el puchero, eso sí lo extraño. Uh-huh. No lo sé hacer. Bueno, en Inglaterra, en Londres, Blumenthal, que es un cocinero muy reconocido a nivel mundial, uno de sus platos más emblemáticos es cocinar los caracú, bien los huesos, los osobucos bien grandes, y sacar y untar en tostadas con ajo y perejil, es una bomba. Y sí, mi doctora me diría... Claro, que ahora es de un chef... Súper cheto. Exacto. Porque es un y que tipo en su muy momento... extravagante. Pero para nosotros era normal, que yo, cada 2 domingos comer el caracú, ¿no? Eso es lo extraño. Eso es lo extraño. Bien. ¿Y vos, Andrea? Uf. Es más, yo que no cocinaba, me he hecho cocinera. Ajá. De acá no tolero nada. Nada. No me gusta ni las donas. Nada, no... No me aprendí a hacer pizza porque, como la pizza nuestra, a ver, nosotros tenemos culturas 50% españolas, 50% tanas, ¿sí? Uh-huh. Y vos que sabés sobre cocina, y la cocina es totalmente diferente. Uh-huh. Extraño que no puedo hacer, ni bien llego, es comer factura. Uh-huh. Factura. Qué gusto añoro que la otra vez, no me acuerdo dónde encontré, corazoncitos Dorins. ¿Te acordás? No sé dónde aparecieron o caramelos media hora. Son esos gustos tan... Sí, caramelo media hora, sí. O los cremalín también, ¿no? Sí, pero de esos de Holanda o Solanca, no sé cómo se llamaban. Uh-huh. Holanda. Los Dorin y los media hora son medio únicos, sí. Encontré y me compré una bolsa. Bueno, digamos que cada vez que vos te volvés, tu valija va llena de sonrisas, Lincoln, no sé. A ver, me traigo 2 valijas de golosinas. Sí. Uh-huh. Porque no me gusta ninguna acá. Miguel también. La galletita. De tu infancia, nada, no, yo no me adapto a la comida de acá. Me doy cuenta porque encima acá es policultural, cada uno mantiene sus especies, sus costumbres, hasta cómo hacer el arroz. La gente normalmente no come pan, come arroz con la comida. Lo que usamos todo Centroamérica usa arroz. Y todos tienen pan, y yo aprendí a amasar pan, porque todos comen pan acá, y normalmente no hay, acá no hay pan, hay pan lactal, de molde no hay. Bueno, se hace, acá se amasa fideos, se hace pizza, yo, no lo podemos creer acá, vete, amaso fideo, pizza, pan, me traigo las especies nuestras, No, muy arraigados, y con la comida se nota. Yo voy a otro lado y no me gusta. Y el mate, claro está. Que quiero convencer cada vez que estudio a que el mate adelgaza, porque la única que... Encima, uno no se da cuenta, se da cuenta cuando se va. Nuestra frase típica, ¿venís a casa? ¿Tomamos unos mates? Te miran con una cara como diciendo, ¿tomamos qué? Y cuando nos llevan... No les gusta. Yo les digo que gasa que hace bien, que es diurético, que estoy por ahí, algunos se enganchan. Pero hay frases que te quedan como colgadas, ¿no? No. Somos unos mates. Bueno, Marta. Ah, perdón, perdón. No. ¿Y vos, Marta? Y bueno, yo estuve haciendo una recopilación, ¿no?, a medida que hablaban ustedes. Y bueno, por ejemplo, el tema de las golosinas, ¿no? Las golosinas que había cuando éramos chicos. Y algunas empezaron a reaparecer. Por ejemplo, el chocolatín Jack. Lo veo ahora de vuelta en los kioscos. ¿Se acuerdan lo que era coleccionarlo, los muñequitos, que después terminaban no sé dónde, pero bueno, era comprar el chocolatín Jack por el muñequito? El topolín, ¿se acuerdan que era el del, también un chupetín que venía en una bolsa? El chupetín era un asco, era horrible, incomible, pero te traía el juguetito, que también era una porquería, y que salían un peso, me acuerdo, y bueno, y era ir a comprar eso, los corazoncitos Dorins que reaparecieron también, y bueno, el chicle bazooka, que nos poníamos 3 o 4 en la boca para hacer los globos grandotes. ¡Una foto! Javier haciendo un globo con el bazooka. No. Y bueno, pero ya no. Eso desapareció. Y bueno, y tantas cosas, ¿no?, que han desaparecido. Hoy vas y te compras un alfajor y son un bocadito. Viste, son una cosita así chiquitita que en 2 bocados te los comes. Sí, esa es otra, ¿no? ¿Viste? Y bueno, o sea, eso por un lado, la parte de las golosinas. Después la parte de la miñón. Bueno, que hablaron del pan de la miñón, de las facturas de la miñón, como el pan de leche de la miñón. No hay, no hubo, ni habrá. Y en casa, los domingos, bueno, Titín hacía las pastas, ¿no es cierto? Hacía el tuco, todo eso. Y Chelo, ¿se acuerdan de Chelo, mi tío? Bueno, compraba el postre en la miñón, así que traía o las masas o traía los merengues. Ay, eran sí, merengues así grandotes. ¿Se acuerdan de los merengues? Crema o con dulce de leche, que bueno, nunca más en mi vida los pude comer. Así que eso sería lo foráneo, lo de afuera de casa. Y después de adentro de casa, bueno, mi mamá cocinaba muy bien, hacía de todo y lo hacía todo muy rico. Y bueno, yo saqué el gusto a la cocina, creo que por ella. A mí me gusta cocinar, me gusta ay, me estoy por quedar sin batería en cualquier momento, no me carga. Bueno, no importa, sigo. Y bueno, y mi abuela, la mamá de mi papá, bien, cocinaba muy bien, y ella hacía las pastas caseras, ella hacía los ravioles, los tallarines, ese gusto del tallarín casero cortado a cuchillo, a mano, no sé, yo aprendí muchísimo a cocinar, me gusta mucho cocinar, pero por ejemplo no amaso, no el amasado no. Decime de hacer, no sé, la receta más estrambótica, pero amasar no amaso. Y bueno, extraño mucho eso, sobre todo desde que no está Titi, que también la hacía unos fideos muy ricos, y bueno, son esas cosas. Y bueno, otra cosa que quiero contarles, cuando yo volví a vivir a Rivadavia, alquiló la planta baja B, que era donde vivían los Pérez, ¿no? Andrea, Gogo, Rosita y Don Pérez. ¿Vos viviste? ¿Vos te mudaste ahí? Sí, me mudé. Ay, ahí, Laura. Tres años estuve viviendo ahí. Y de ahí, por ejemplo, me acuerdo las tostadas, que siempre hacían tostadas. Ustedes pueden creer que a través de los años, y creo que te lo comenté, Andrea, yo entré a ese departamento y estaba el olor a tostadas de ustedes. Yo entré a ese departamento y seguía el olor a tostadas. El cajón, ¿te acordás de abajo de la mesada? Sí. Que se sacaba un cajón y ahí tenían el pan y las tostadas. Bueno, ese cajón tenía el olor a las tostadas. Así que yo conviví, seguí conviviendo durante 3 años con las tostadas que hacía o Rosita o Gogo, no sé qué. Así que bueno, y son, no sé, infinidad de cosas que uno se acuerda. Por suerte tengo, mis nietos me preguntan mucho, o yo saco el tema y ellos se interesan, así que estoy permanentemente recordando cosas. Y bueno, y quiero hacer mención al anfitrión, ¿no es cierto? Que era un oficiador de misas. Ah, sí. Tremendo. Con no, una capa, lo con una capa de lluvia. Estaba Carlomagno y teníamos que sentarnos todos y se ponía una cosa blanca y nos daba misa ahí en el comedor de Rivadavia. Es verdad, es verdad. Así vos, que María, bueno, sí. ¿Qué te pasó, Pepe? ¿Ibas para cura y te debías? Sí, pasaron sí, cosas. Sí, pasaron cosas. ¿Y vos, María, no, Laura? Pero aparte se enojaba como, yo no sé, sí, si yo insultaba mucho. Rezar Rosario me decían y empezaba a putear. Y sí, bueno, eso aparte eso no lo quise nombrar. Pero no, creo que tu mamá, Marta, Titina, sí, me dijo, se empezó a reír y le dije, vos que te reíste, para vos también ahí, le dije. Qué espanto, en fin, bueno. Porque te acordás que Carlomagno, cuando daba las misas ahí en La Paz, si había alguien que estaba mirando para otro lado, hacía cualquier otra cosa, paraba la misa y te retaba. Ah. Bueno, y vos hacías exactamente lo mismo. Exactamente. ¿Ah, sí? Lo mismo. Sí, ¿de qué se ríe? No, eras un show, no haber tenido una filmadora en ese momento y haberlo filmado. Por eso, favor. Eso es lo bueno de la no tecnología, ¿no? Momentos que uno puede tergiversar tranquilamente y si no se encuentra con la persona que es protagonista de esa escena, acomodarla a gusto y piacere de uno. Totalmente. ¿Y vos, María Laura? En la retina. No, y yo de los sabores, bueno, me acuerdo mucho del dulce de leche casero que hacía mi mamá, el de la paila, como contaba Andrea, la ambrosía. ¿La vas a hacer? Alguna vez la voy a hacer, sí. No, alguna vez no, ahora. Bueno, cuando vengas. Sí, sobre todo eso, porque yo soy re dulcera, la verdad que el tema de la comida salada no es lo de mucha bolilla. Me quedo más pegada en esas cosas. Ajá. ¿Y qué es lo que sí te queda a vos como más no siendo dulcera? Las costumbres, bueno, lo del té cena, sí, lo sigo haciendo 1000 veces. Creo que era una costumbre general, no sé si era generacional de esa época, pero sí, en mi casa, bueno, también éramos 6 hermanos, así que también por ahí estaba esta dificultad de coordinar los horarios, entonces todo se iba como prolongando. Sí, yo era sola y también hacíamos cena, ¿eh? Sí. Claro, digamos, era como una moda, más que una costumbre. Puede ser. Porque, ¿no? Sí, sí, pues. Y después lo que cuando vos decís que extrañás, que el pan. Yo ahora la verdad que como todo pan integral, cosas así, y me acuerdo que el sabor del pan blanco, del pan francés, realmente era una delicia. Sí. Uh-huh. Así que más o menos eso. Bueno, estamos acá en la psicosocial.ar. Transmitiendo en streaming con la Berizo Digital, en esto que se llama La Mesa Nuestra de Cada Día. Estamos con Laura, Marta, Miguel y Andrea, con amigos de la infancia, de Floresta, del barrio del que yo nunca, como diría Pichuco, nunca me fui, siempre estoy volviendo. Y y nada, estamos departiendo un poco esto de lo que es los sabores de la infancia, ¿no es cierto? Quería leerles un texto que escribí hace mucho tiempo a raíz del fallecimiento de mi papá, para que para ilustrar un poco, este va a ser el cierre del programa, así que en un rato se los voy a leer. Y volviendo un poco a lo que ellos estaban comentando, es decir, qué es lo que yo me llevé y qué es lo que me podría haber llevado, también a veces uno dice, ¿qué es lo que yo aprendí y me llevé de mi barrio, digamos? ¿Qué es lo que yo aprendí? Y voy a empezar yo y decir, por ejemplo, aprendí los códigos de la calle, digamos. Esos códigos están muy olvidados porque los chicos y las chicas se relacionan en otros ámbitos, ¿no es cierto? Uno iba al colegio del barrio y se juntaba con los chicos del barrio, las chicas del barrio. Hoy esa relación entre el colegio y el barrio queda un poco desdibujada por varias razones. Entonces, a veces a mis hijos les digo, a ustedes les falta calle. Suena medio feo, pero también es como un consejo, ¿no es cierto? Decir, bueno, algo de lo que yo les pueda transmitir, que lo viví de chico y que por ahí ustedes les falta, digamos, ¿no? Los chicos y las chicas ahora también me dicen cosas que me faltan a mí y que está bueno saber que uno hay cosas que no tiene y que todavía tiene que seguir aprendiendo. ¿Qué cosas ustedes se llevaron del barrio, no específicamente la comida, y que ustedes le dan un valor extra a eso? Miguel. Creo que nosotros fuimos privilegiados en muchos sentidos. Ese fue un edificio muy mágico, uh-huh, ¿no? Y me di cuenta, hablando de estas cosas con otros amigos, y que yo decía, no, porque a mí me pasaba esto y yo esto, y veía cara de vaca, ¿no? Uh-huh. Como que no les había pasado. No, y una vez que lo podía explicar, era, como bien se dijo al principio, era una enorme familia. Uh-huh. Porque si bien eran todos departamentos separados, familias separadas, había mucha interacción entre nosotros. Aparte, bueno, nosotros los más chicos éramos una manga, una marabunta de salvajes que corríamos por las escaleras, ¿no? Un despelote bárbaro. Uh-huh. Y me di cuenta, creciendo, claro, me di cuenta ya más de grande, ¿no? De que había sido único eso. Uh-huh. Después, si lo extendes más, porque vos dijiste del barrio, no solamente de nuestro edificio, uh-huh, de los colegios, el colegio parroquial, de las cuadras, ¿viste? Entonces tenías una bandita en Candelaria, otra bandita por Mariana Costa, otros por Bahía Blanca. Seguro, uh-huh, la, o sea, y todo esto es muy chiquitito, ¿no? Son que 2-3 manzanas. Uh-huh. Y que eran mundos distintos. Por ejemplo, los que eran del otro lado de la vía eran, uh-huh, diferentes, ¿no? Uh-huh. Y eso todavía lo conservo y lo agradezco, porque realmente fuimos privilegiados. Y si ahora pudiese hablar con mis amigos de esos grupitos, ¿no? Me encantaría, por ejemplo, a ver cómo te fue, ¿no? ¿Qué te acordás? Porque creo que nos fue muy bien. Nos fue muy bien y nos hizo lo que somos ahora, ¿no? Mirá, uh-huh, acá estamos hablando y hablando, parece engilada, ¿no? Pero ya somos grandes, somos bastante viejos y todavía esa raíz es muy profunda. Exacto, sí, sí, sí. Sí, ¿y vos, Andrea? Ah, perdón. No, sí. Bueno, un poco lo que dice Miguel, ¿no? Es decir, únicos, y hasta yo podría agregar como una gran familia, porque hemos pasado momentos de mucha alegría y momentos de mucha tristeza, y hemos estado todos pendientes de esas situaciones. ¿Vos, Andrea? Nada, creo que con un nudo en la garganta, bendecidos. Uh-huh. Yo que era solita, porque ustedes eran muchos, entonces, uh-huh, pero tanto Marta como yo, que éramos solitas, que mi casa se prolongara a lo de los Ayala, ¿sí? Uh-huh. Que daba lo mismo si estábamos durmiendo arriba o abajo. Uh-huh. Época que no sé si se puede entender, que no había un celular, que no había así, que había un sábado que partíamos para Monte Grande, y yo era una más, era, uh-huh, una más para recibir plata para ir al kiosco, como era una más para ligar un chirlo de Eduardito, ¿sí? Que si no acomodábamos la pieza. tu familia se agrandaba. Yo era parte de los Ayala. No me cabía duda. Yo que no tenía un viejo presente, yo me acuerdo que don Eduardo, ¿sí?, yo le compraba un regalo para el Día del Padre. Y el día que tuve que necesitar una casa, tuve la de los Ayala. Y para Raquel, yo era una más. Son cosas que no se pueden explicar. El que hace panzón del papá de Miguel, el que hace panzón el saludo del padre de Miguel, fue premonitorio, porque hoy con la pandemia. Dije, ¿cómo sabía este tipo que se venía la pandemia? Sí, perdona, te corté. No. Yo la verdad que en un momento uno cree que esto pasa en todos los edificios. Y yo cuando me mudé casada ya, dije, bueno, qué lindo, mi hijo tiene otro. No, nada que ver, nada que ver. Lamentablemente, yo me siento requete contra bendecida, ¿no? Bueno, lo tenés ahora, hace 50 años que te dejamos allá, no sé cuándo. Claro, sí, sí, y la gente sigue teniendo el mismo recuerdo. Y, ¿sí? Y vivimos cosas bravas. Así es. Eso nos marcó y vivimos cosas fuleras. Y sin embargo, subimos siempre. A ver, y no eran los chicos nada más. Yo me acuerdo mi mamá haber tenido una fiesta de gala, que en esa época era una cosa así, y ponerse el tapado de la mamá y los zapatos de no sé quién, y se pasaba ropa de fiesta. ¿Sí? Entonces, era toda una comunión. No había teléfono. La única que tenía teléfono eran los Mulki. ¿Y nosotros? No, sí, nosotros también. No, al principio no. Yo también estuve. Por la que tenía era Mulki, y me acuerdo que bajaba y decía, en un rato llaman los de La Plata. Y subías a esperar, tomabas mate, qué sé yo, para que te llamaran. Y tenía la diferencia de bajar dos pisos para tocarte la puerta y decirte que te van a llamar. Claro, sí. Sí. Fue tan importante, digamos, para mí, y ahora le voy a dar la palabra a Marta, que nosotros, al ser muchos, y mi mamá nos mandaba a pedir papas o huevos, empezábamos de arriba para abajo y volvíamos. Está bueno eso. Esto se lo digo a los oyentes. Prueben esto. Vayan piso por piso, cuando no llegan a fin de mes, entonces dice, señora, ¿tiene un huevo? Un huevo no se le diga nada. Una papa, no. Si vivís en una torre, en un edificio con varias torres, podés llegar a tener al fin del día una buena verdulería. Entonces vas pidiendo uno a cada vez. Nadie te va a decir que no. Una papa todo el mundo tiene. Entonces terminábamos con 22 papas, más o menos. ¿Vos, Marta? Bueno, ahora me agarró a mí el la cosita acá, ¿no? A través de ir escuchándolos a ustedes y de, bueno, activar todos los recuerdos. Y vos fíjate que se han dicho dos palabras, privilegiados, bendecidos, y no quiero caer en la frase esa donde dice todo tiempo pasado fue mejor, porque bueno, hoy en día tenemos cosas buenas, pero la infancia y adolescencia que hemos vivido, que hemos tenido en ese edificio, en ese barrio, en esa cuadra, realmente nos trae, no sé, a mí me traen. Yo era hija única, pero bueno, estaba llena de hermanos, acá, allá, en el cuarto, en el primero, en la planta baja, no sé, para mí eran todas tías, tía Susana, tía Gogo, yo es el día de hoy, tía Gogo y tía Susana son tías, y las siento así, y bueno, a ver, cosas que me dejaron. Bueno, un gran sentido de la solidaridad, sobre todo, y de lo que es el cariño, no por los momentos lindos, sino por los momentos terribles que se vivieron y que nos vivimos y que fueron sangre, fueron adentro, muy adentro de nosotros. Y bueno, y donde podíamos estar juntos, estuvimos juntos y apoyándonos como sea. Éramos todas familias, no sé, éramos todos laburantes, toda una clase media y con pocos hijos, con muchos hijos. Pero bueno, llegado el momento donde hubo que poner dinero, se puso sin importar, no sé, tantas cosas que hoy en día se analiza todo tanto y se ve posibilidad y no, si allá era una cosa espontánea. El hecho de, como decía Miguel, el colegio, de bajar, yo daba la vuelta, media cuadra y daba la vuelta y estaba en el colegio, y saber que éramos atendidos y éramos vistos por todas personas conocidas, y donde no corríamos peligro. Entonces era más peligroso la reprimenda, lo que te iba a cascar lo que tu viejo, nuestros viejos. Claro, lo que te iba a pasar claro, en la calle. Sí, totalmente, porque siempre había alguien que te iba a defender, ¿viste? Entonces, bueno, son cosas, son valores y son sentimientos, y bueno, son muchas cosas juntas que por ahí ponerles palabras así puntuales, o sea, yo siento una cosa acá en el corazón muy, muy grande y de mucho agradecimiento. A la vida, ¿no? Por haber formado parte de esa familia, grande, de esa familia del pan con manteca, de la leche, del olorcito a tostada, de lo que sea. Pero realmente soy una bendecida y soy una agradecida. ¿Y vos, Laura? Bueno, yo vuelvo un poco a esta cultura de la calle que vos contabas, porque éramos muy callejeros. Nosotros, digamos, nuestra vida se desarrollaba en los pasillos del departamento y en la calle. Y es cierto que eso te da muchísimas herramientas, porque además el vincularte con gente que por ahí es muy distinta a vos, pero que a la vez encontrás todos los puntos de encuentro, creo que me dio una gran base de tolerancia y de afecto hacia la gente que por ahí no es como vos, o que tiene otras ideas, o que tiene, no sé, como una cosa de una gran integración de la diversidad. Y eso creo que estaba, era un poco quizás el espíritu de aquellos conventillos de principio de siglo, porque era como un solo edificio donde vivían distintas familias que venían de distintas historias cada uno, y encontrar todos esos puntos de encuentro y crear todos esos lazos de solidaridad. Creo que eso fue recontra valioso y sí, sin duda me dio muchísimas herramientas para la vida, sí. Sí, también estoy muy agradecida, obviamente millones de recuerdos bellos y recuerdos tristes, pero que están grabados en el corazón, sí, totalmente. Y a raíz de eso, digamos, de que yo les cuento, y lo que ustedes dicen, digo, bueno, éramos como, se compartían los dolores, ¿no es cierto? Éramos como una gran familia en medio de un edificio. A veces uno puede decir, bueno, somos como el Chavo del Ocho, pero en el Chavo del Ocho había rivalidades. Acá las rivalidades pasaban por otro lado, me parece, ¿no? Era por otro lado, porque compartíamos desde fotos y reuniones, como la que acabo de subir recién, donde estamos ahí en mi casa. Y ahí está, ¿no? Y está Marta ahí al... Estaba embarazada. Y es un poco Ay, ponela de nuevo. La pongo de nuevo. Ahí, espera que esto de la tecnología me... Espera un segundo. Ahí está. ¿Ahí la ves? Sí. Que estaba mirando tu viejo. Titina está. Claro. Sí, mamá. Chelo. La abuela Amelia. Sí. Susanita. A ver, El tionito. Ay, mira. Tus viejos. Estás qué lindos. Estamos lindos. Estamos subiendo un poco, necesito mirarlos porque si no me pierdo un poco en la charla. Estoy subiendo fotos, estamos acá en la psicosocial.ar, transmitiendo con la Berizo Digital el último programa del año, que lo hice más a mi gusto que al gusto de los otros. Y estábamos hablando recién de esas cosas que no siendo alimento, no siendo comida, qué sé yo, nos llevamos de cada uno de nuestro, del barrio y nos lo llevamos a los lugares, o por lo menos es lo que más recordamos. Me quedé pensando también en cosas que ustedes comentaron, ¿no? El tema del osobuco, las facturas, los merengues, el merengue, las tostadas. ¿Qué cosas no ustedes dirían, yo esto no lo repito nunca más? Les voy a decir algunas cosas, por ejemplo, yo un mal recuerdo que tengo, Miguel le gustaba el puchero, y a mí era como, o sea, medio como que era, no sé si me deprimía, pero yo iba al colegio a la tarde en ese momento y antes de ir al colegio, comer puchero era como decir, bueno, antes de que te matemos, encima, te vienen los dinosaurios y te mean. Y decís, no, algo bueno tiene que haber antes, ¿no? Entonces, voy a decir, bueno, no tengo el puchero, tengo los tres chiflados, ¿no es cierto? Miro un poco de televisión antes de irme al colegio y pucha, me toca Shem, ¿viste? No me toca Curly. Entonces voy a decir, bueno, ya peor que peor, ¿viste? Puchero, Shem, ir al colegio. ¿Qué de esas cosas de cuando ustedes eran chicos, no estoy hablando de, sino cosas más simples, ¿no? Decir, bueno, esto yo no me lo hubiese llevado, no me lo llevaría. ¿No? ¿Qué cosas del barrio, de nuestra infancia, ustedes no se hubiesen llevado? Yo te digo una. Decime, dale. Hay que nombrarlo. Nosotros vivíamos enfrente al mercado Vélez Arfiel. Sí. Bien ponderado mercado, que era un personaje el mercado ese. Sí. Yo no entendía, es el día de hoy, ¿sí? Todos los días se hacían las compras. Claro. Todos los días al mercado. Sí. Yo, ni disfrazada de mono tití, voy todos los días. Claro. Hago compras una vez por mes. Yo no sé si ahora hay freezer, las heladeras son más grandes, no sé. Pero mi abuela iba todos los días, y todos iban todos los días. Titina también iba todos los días. Se compraba lo del día. Sí. Pero una cosa que a mí ya me molestaba cuando era chica. Ahora yo digo, ni loco. No sé si porque el mercado está. Tampoco había supermercados, las cosas se vendían sueltas. Había, pero un poco más lejos, ¿no es cierto? El canguro, el minimax, pero estaba muy lejos de nuestra zona. Estaba el todo. No sé, pero yo me acuerdo de que se iba todos los días. Porque también hay que circunscribir, Andrea, estamos pensando esto, que no nos lleva, digamos, hay que circunscribirse, por ejemplo, yo el centro de la ciudad lo conocí ya de muy grande y pocas veces, digamos, ir al centro era... Ah, no. Me acuerdo una vez ir al cine con mis hermanos, creo que vino Marta también, tomar el colectivo 5 y para mí fue toda una, ¿no?, una experiencia. Ir al cine en Los Ángeles. Claro, era lejísimo para mí, digamos, ¿no? Y vos, perdón. Porque, sí. A ver, uno tiene que entender, a veces cuesta entender, no había bolsas de nylon. Claro. Yo me acuerdo el arte de mi abuela de forrar el tachito de la basura. Con papel de diario. Con papel de diario. Papel y quedaba un paquetito compactado, que era eso lo que se tiraba. Venía la portera, te tocaba el timbre y vos le dabas el paquetito de papel de diario. No había bolsas. Claro. Y había incinerador. Pero no lo manejábamos nosotros. No, no, lo hubiésemos manejado nosotros y hoy Rivadavia no existiría. Claro. Hubo acá un edificio que se quemó. Y así fue como nos quedamos sin edificio. Está bien, está bien. Y vamos a ver, Miguel, vos qué decís esto, no, y apelo, digamos, a algo mucho más simple, porque después yo voy, cuando termine el editorial, por ahí lea alguna cosa de esas, pero ¿qué vos decís? Esto no me lo hubiese traído nunca. Ah, no, la verdad que no sé, no te sé responder. Porque ahora que estamos hablando, bueno, que fue lo que dije antes, ¿no? Esa cosa mágica. Nuestra infancia fue muy linda, nuestra adolescencia. Entonces no le encuentro muchos defectos a eso. Y no me llevaría, no, la verdad que nada. La pasamos muy bien, Pepe. Los primeros años que no podíamos tener perros. Ah, claro. Bien. Oh, bien. Gracias. Los primeros años que no podíamos tener perros. Gracias, eso no. Gracias. Eso no. Contrabandeamos una perra una vez. ¿Te acordás? Pepe, ¿se acuerda? La metimos Se está sumando Susana, mi hermana, al Zoom, así que. Dale, vos seguí. No, bueno. Cuento muy rapidito porque acá están Andrea, mi hermana Laura, está Javier, tu hermano Javier y yo. Armamos un operativo comando. ¿Te acordás? En el bolso. Exacto, secuestramos una perrita chiquitita, la metimos en un bolso y sin que se diese cuenta ni mi viejo ni mi vieja, la metimos en el baúl con todo el equipaje después de un fin de semana en Monte Grande. Y la perrita no dijo ni pío. Y estábamos los cuatro cagando ladrillos en el auto porque en cuanto gime o ladre se podría todo. Llegó la perra, no dijo nada, salimos todos corriendo con el bolso. Mi viejo se quedó, que estaba acostumbrado a que cada uno colabore en llevar una bolsa. Salimos los cuatro corriendo y la escondimos en la terraza del edificio. Que había una operación previa de que con Javier habíamos robado la llave, le habíamos robado a la portera y habíamos hecho una copia y teníamos la llave de la terraza. Y la tuvimos creo que por 2 meses a la perrita ahí escondida. No, tanto creo que no, pero sí, lo tuvimos un tiempo, ¿sí? No, fue un montón hasta que nuestra vieja... Ahí la descubrieron. No, puedo contar, yo fui la que mandé la cagada, la teníamos adentro del placar. La habíamos bajado, la teníamos en casa en el placar. Exacto. Entonces vino tu mamá con la ropa y María Laura le dijo: déjala acá, no la metas en el placar. Yo me puse contra el placar y le digo: le decimos que tenemos una perra. Claro. Te mandaron a espiar y tocaste timbre. Está bien. Bueno, no te vamos a decir que tenemos un perro acá de escondido. Está bien. Al final salió, no, pero yo creo que fueron, yo digo 2 meses porque me acuerdo que eran semanas, pasaron semanas y semanas. Nos agarraron justamente porque nos daba lástima tenerla la perrita sola en la terraza, aunque la visitábamos mucho, y empezamos a soltarla en nuestras casas, y por supuesto nos agarraron. Bueno, gracias a mi hermana. Eso no me lo llevaría, bueno. Ya, está bien. ¿Y vos, Marta? ¿Qué no te traerías de Rivadavia? Ay, mira, no sé si específicamente de Rivadavia, ¿no? Porque yo tengo algo específico, ¿eh? ¿Sí? No, sí, yo... sí, la grasa de tu abuelo Miguel que tapaba la cañería de la cocina por las comidas que hacía, ¿te acordás? Que una vez hubo que destapar y salió... No, hacía, ¿sabés qué hacía él para comer huevos fritos a la noche? Ajá. Él iba y compraba la grasa, la pella, ¿sí? Que es una parte, no sé dónde, de la vaca. Y bueno, eso lo cortaba, lo derretía, le ponía unos trozos de manzana, que era un olor, era... ¡Bah! Invadía toda la casa y el departamento, y todo el edificio, creo. Y bueno, y con eso después se solidificaba y él agarraba. Si quería comerse a los 70 y pico de años que tenía un huevo frito a la noche, o 2 o 3, lo freía en esa grasa. Entonces no le hacía mal, decía. Pero para eso, ¿viste? Sí. Bueno, Pero yo, por ejemplo, bueno, eso sería una cosa, mira, me lo hiciste acordar ahora. No me acuerdo del incidente de... Del perro. De taparse la... No, de taparse eso sí me acuerdo, sí. De, sí. Bueno, pero yo, ¿sabes qué? No me llevaría el haberme portado tan bien. Hubiera hecho más cagadas, mira. Sí, y me hubiese favorecido a mí. Claro. No, mira, cállate, vos cállate, que también claro. Cuántas veces te salvé. Mirá Martita, que no se lleva materias, mirá Martita, qué buena que es, mirá Martita, qué prolijita que es. Me cagaban a pedos a mí por lo buenita que era Martita. Por eso, yo no me llevaría eso, no haber hecho más cagada, ¿viste? O encima, las cagadas se las mandaba lejos y después me echaban la culpa a mí. Como una vez que me habían regalado un reloj, cuando recién se empezaban a tener reloj, era, no sé, como decir ahora tengo un Rolex, un Patek, no sé, sí. Era un reloj Seiko, una cosa así. Y estábamos jugando con María, ¿se acuerdan que la puerta del edificio estaba abierta todo el día? Estaba abierta. Y bueno, ¿y quién nos jugaba ahí abajo, adelante, el pasillo? Cuando patinábamos, agarrábamos y tomábamos... Y íbamos hasta el fondo. Bueno, y un día estábamos jugando con María, yo me saqué el reloj para que mamá no se enojara y no se me rompiera ni nada. Pasó al hijo y ahí me agarró el reloj y se lo llevó. Sí, sí. Claro, sí, cuando sí. Yo voy a buscarlo, el reloj no estaba. Y el reloj no estaba, pero si yo lo dejé en las tres escaleritas, ¿te acordás los tres escalones? Sí. Exacto, sí, sí. Ahí lo había dejado. Y este guacho de mierda se agarró, se lo puso en el bolsillo y se lo llevó. Claro, cuando voy a casa y le digo a mamá, no tengo el reloj, perdí el reloj. ¿Para qué? Viste, imagínate. Hasta que bajó el otro cagado de risa. Y dice, acá está el reloj, Marta, encontré tu reloj. Bueno, y a él no le dijo nada, claro. Me cagó a pedo a mí, viste, pero a él no le dijo nada. ¿Cómo lo iba a retar Alejito? No. Era el ahijado. Claro, ¿no? Exacto. No, era el ahijado, era el hijo. Era más que el ahijado, claro. Era el hijo, más vale. Claro. Una vez le regaló un disco, un long play, de no sé quién, que él quería, y después no le gustó, y vino y se lo vendió. Bueno. Sí. Para los que no saben, el long play eran unos discos que se usaban en unos aparatos que se llamaban tocadiscos, ¿no es cierto? Que están muy de moda ahora por el sonido, etcétera, etcétera. Lo digo porque gente me dice, hablaron de algo de tocar discos, sí, era sí, eso. Sí, sí, era tocadiscos. Porque aparte la pronunciación de long play es, en realidad es long play, pero la gente le dice long play, ¿no? Es como, sí. ¿No? Una sola palabra. Exacto. ¿Y vos, Laura? Y no, eso de los perros, que no pude, estuve sufriendo 12 años hasta que pude tener mi primer perro, que yo amaba a los perros. ¿Te acordás cómo se llamaba? Mi perro se llamaba Jerry. Jerry. Ajá. Jerry, Floppy, la mía, y Catalina, la de Marta. ¿Y cómo se llamaba la de ustedes? Floppy. No, los de Michelli. Nosotros teníamos... Tuvimos unos, era un gato y un perro, se llamaban Oro y Plata, creo, que le poníamos pan con leche y nada, viste, creo que uno, no sé si murió, pero casi de tanto pan con leche, porque viste, es como no cuando sos chico. No, claro, y aparte es bastante potente. Después tuvimos uno que se llamaba Spassky y una gata Spassky, Jesusa, y la gata Jesusa que la trajo Alejo, mi hermano Alejo, y que dijo que a los animales se los bautizaba tirándole una piedra en la cabeza y diciendo el nombre al mismo tiempo. Y claro, no teníamos una piedra chiquita y Alejo agarró una piedra más. Ay, no. Yo creo que a la gata le agarró una CB por el golpe que... Pero, ¿viste? ¿Qué sé yo? Vea que me acuerdo, tuvimos un perro que no sé de dónde lo sacamos, que le pusimos Sofo, Sociedad de Fomento. Sí, encontramos en la calle. Y hacía pis en vertical. Sí. Ah, está bien. Se nos fue Marta porque se debe haber quedado sin batería. Esperemos que vuelva pronto. Vamos a hacer un poco, vamos a ir cerrando el programa. Lamentablemente, digo, porque uno se quedaría horas y horas hablando. Tal vez lo hagamos después de terminar el programa. Y ya hablamos de lo que nos acordamos, de lo que nos traeríamos, de lo que no nos traeríamos. ¿Y qué cosas nos quedaríamos para siempre? ¿Qué cosas uno de esa infancia se la va a quedar para siempre? La amistad con María Laura. Seguro. Sí, totalmente. Mi hermana. Que es verdad, que, o sea, nos va a quedar para siempre, es así. Uh-huh. O sea, es que mi perdona. Infancia. Yo tengo que representar mi infancia, es María Laura con los Ayala. No, es una cosa así. O sea, que le perdonás el que haya dicho que tenían un perro escondido. Está bien, eso está bien. ¿Viste? No, el tipo que trata. Sí. A ver cómo los divido, a ver cómo los divido. Y vos, sí. Miguel. Lo mismo. Lo mismo. Como, es lo mismo que dije antes. Uh-huh. Cuando un expande, vos hablabas de eso de tomarte el 5 e ir al centro, ¿no? Eso uh-huh. nos pasó a todos. A medida que fui expandiendo mi mundo, que fue lo que dije antes, que me di cuenta que era muy único lo que pasaba, no sé si, no solamente en el edificio, sino en esas manzanas en las uh-huh. que vivíamos, que después me di cuenta que había mucha gente que no le había pasado eso. Y quería referirme a una cosa que se mencionó durante la charla, pero no se especificó, ¿no? De lo, uh-huh. lo que fueron las tragedias, las cosas que no fueron mal. Que es muy específico. Empieza en el año 75, ¿no? Uh-huh. Hay gente que va presa, hay desaparecidos, sí. hay un clima jodido, hay... para darle de vuelta a la taba, un montón de esa gente tan linda, porque parece, no sé, Harry Potter, ¿no? Un cuento uh-huh. de hadas, que nos dieron de vuelta a la cara, ¿no? También. Uh-huh. Eso es verdad. Había alguno que era subversivo, y todas esas pelotudeces, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, nunca se quebró esa cosa en el edificio y entre un montón de otros amigos del barrio, ¿no? Nunca se uh-huh. quebró. Así que bueno, sería eso. Lo digo porque mencionamos esto de, en la conversación se habló de los momentos difíciles. Uh-huh. Y nos mantenimos, y de verdad nos mantenimos unidos. Sí, y eso hay que agradecerle más que nada a los grandes, ¿no? Porque nosotros éramos chicos, nosotros jugábamos de hijos. No, y no era una cuestión de ideología ni un carajo, era una cuestión de solidaridad. Pertenecer. Exacto, de pertenecer, porque cada uno votaba lo que se le cantaba, pero a los nuestros se los protegía en eso, sí. y todos, todos las 10 familias del edificio, en eso nadie aflojó, ¿no? Uh-huh. porque podríamos mencionar, no sé, la de la familia de Andrea, de todas nuestras familias, que hubo cosas jodidas y nadie aflojó. No. Sí, sí. Ajá. Mirá, yo tengo recuerdo de que en ese momento, como decía Marta, comprarte un reloj o comprarte un gamulán eran cosas, puf, ¿me estés? Y encima era como que me lo pude comprar. Uh-huh. Ahora, el papá de Marta recién se había comprado un gamulán. ¿Sí? No sí, sé. me acuerdo. Sí, sí. Y justo volvió tu hermano Alejo. Uh-huh. Yo no me voy a olvidar más, se lo cruzó en las escaleras, Alejo. Lo abrazó, se sacó el gamulán y se lo dio. Uh-huh. Claro. Yo tengo Andrea, esa cosa. Andrea, discúlpame, porque estamos hablando entre nosotros, pero Pepe está haciendo un programa. Ah. Cuando volvió Alejo, volvió de la cárcel. Uh-huh. ¿No es cierto? Fue el día que lo soltaron a Alejo. Yo me acuerdo, yo estaba ahí también. Uh-huh. Horacio lloraba, se le caían las lágrimas, y era recibir, bueno, además Alejo era el ahijado de ellos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ese es un gesto que lo ejemplifica. Sí. Éramos familias, éramos claro. familia todos, sufríamos lo que le pasaba a uno. Yo lo que me doy cuenta es que en uh-huh. ese momento yo tenía una mentalidad de nena, ¿sí? de chica, que como que aceptás lo que está pasando, no había una cuestión ideológica, ¿sí? La podían tener los grandes. Y sí, yo lo, mira, yo lo sufría. Tenías 12, 11 años, ¿qué mentalidad vas a tener? Uh-huh. Yo sufrí lo tuyo, pero lo sufrí con un dolor, con una angustia, con un... porque no era que le pasaba a los del primero B, nos pasaba a todos. Claro, por eso te digo. Eran dolores compartidos, eran alegrías compartidas, era, digamos, le va bien a uno, nos va bien. Viste, a veces yo suelo hacer el chiste en la empresa y digo, si te va bien, si este, cuando sos vos, digo, cuando soy yo, digo, cuando sos vos somos todos, cuando soy yo solo, ¿no? Es decir, pasa eso, ¿no? Lo tuyo este, es mío, lo mío es mío. Claro, dice, bueno, somos un equipo, ¿viste? Decís, che, pero fue gracias a él, y, sí, pero somos un equipo, y cuando sos vos, bueno, yo, suele pasar eso. Las alegrías y las tristezas compartidas también tienen un poco, y en general, y volviendo un poco a la raíz del programa, todo eso siempre se corona con, no sé, en el caso de los que hemos sido menos pudientes, hemos tenido problemas económicos, la comida era una forma de agradecer. Y era lo más cercano al compartir que se podía, digamos, ¿no? Es decir, estamos todos, que yo. Por eso me acordé mucho este tiempo de las Navidades, de esto de venimos todos, y era como una preparación de todo el edificio, digamos. No porque todos fuéramos a la casa de todos, sino porque se creaba un clima un poco especial, digamos, ¿no? Y hablo, incluso ni siquiera podría decir la Navidad, podría hablar de Reyes, ¿no? Que antes, cuando éramos chicos, Reyes era más esperado que Papá Noel. Gracias a Coca-Cola las cosas se invirtieron y los regalos llegaron antes, ¿no es cierto? Porque me acuerdo de escribir cartas larguísimas, alguno de ustedes se acordará, espero que no lo digan al aire porque me harían quedar mal, cartas larguísimas pidiendo cosas a Papá Noel o a los Reyes, y que después te llegara, no sé, si pedías ponerle, no sé, el caballo blanco de San Martín, te venía, viste, un burro grisáceo, viste, vos decías, bueno, acá hay un problema de comunicación bastante grave, ¿no? Bueno, volviendo a lo de los perros, yo me acuerdo que a los 6 años escribí una carta pidiendo un cachorrito, y claro, no se podía tener perros en el edificio. Pasé toda la noche soñando con el perrito que iba a llegar, y al día siguiente que me encontré, un peluche. Claro, ahí está. ¡A Pupé! Sí, la amé igual toda mi infancia, pero no era de verdad. Y vos, Marta, que te desconectaste un poco por problemas tecnológicos, ¿qué es lo que sí o sí te traes de te va a quedar para siempre de florista? Y todo. Todo porque... aparte tengo, no sé, cuando me puse de novio allá en Floresta, todavía sigo con el mismo coequiper. No le hicimos ninguna maldad, no le hicimos ninguna maldad. A Miguel, maldad, y no sé, una vez creo que estábamos despidiéndonos y nos prendieron la luz del pasillo. No sé, algo vago tengo. Tirarle soda cuando bajaba en ascensor, no, esas cosas no. No, una no, empanada con no, algodón. No, era muy común, ¿eh? Sí, sí. Sí, ¿un qué? El sifón de soda. El sifón de soda en el ascensor. Sí, ese era un clásico. Qué lástima, ¿no? Es cosas que se han perdido porque las puertas ahora de los ascensores en general son chapa con chapa y... Claro. Antes no, quedaba en el medio de dos pisos. Claro. O si no, también estaba la terraza. Ojo, arriba. Ajá. La entrada de la terraza. Pero, a ver, si me... No puedo elegir una cosa con la que me quede. Me quedo con todo. Me quedo con todo lo lindo, todo lo bueno, todo lo alegre, todo lo que nos hemos divertido. Me quedo con todo lo que hemos llorado, con todo lo que hemos sufrido. Todo forma parte del combo de la vida, ¿no? Y es una parte muy importante. Por eso hoy te preguntaba, por ejemplo, a mis hijas les conté de esto, y si bien Celeste, que es la más grande, a algunos de ustedes los conoce, pero bueno, quería conocer a fondo, bueno, ¿y qué hacían mamá de chicos? Claro, ellos no se imaginan todo lo que pudimos hacer y todo lo que tuvimos sin tener lo que se tiene hoy en día, ¿no? Por eso están esperando, bueno, ya les voy a comunicar que el miércoles van a poder escuchar el programa, pero A lo cual le voy a pedir que me mande cada uno por WhatsApp una foto que quisiera para el flyer de publicidad del programa, ¿no? Porque yo puedo tomar de ustedes alguna, pero por ahí no es la más favorecida, digamos, ¿no es cierto? Y en esto ay, cada qué uno, lástima, ¿no? No las tengo acá, yo las tengo. Bueno, pero alguna que vos te saques, que vos decís tengo en el celular, esta, bueno, yo te lo mando y pongo este. Bueno. Me queda María Laura. No, yo ya te dije que el tema de la solidaridad y la amistad con. Ah, perdón. Bueno, también, la verdad que también quiero nombrar a Javier, que también fue un gran compañero de nuestra infancia y que se lo extraña realmente. Así es. Y bueno, vamos a dar por terminado este. Yo siempre digo que es el inicio del último programa que uno puede hacer, y creo que es el inicio de muchos programas que van a venir y que van a ser los últimos que haré. Quiero agradecerles que hayan estado. Quiero cerrar con un editorial que escribí el 20 de septiembre del 2019, allá lejos, no tan lejos y no tan hace tiempo, y que dice así. Una vez nací en el barrio de Floresta, donde de casualidad pasé mi infancia hasta los 12 años, con mis 11 hermanos, uno de los cuales ya no está con nosotros. Pero en esa época sí, y junto con él, y los demás tuvimos muchas vivencias que hoy parecen simples a la vista del resto de la gente. La infancia de una persona es solo de ella, donde se mezclan muchas situaciones y sensaciones, como a mí me pasa cada tanto y comparto con mis hijos, que me miran con cara de aburridos. Recorro el barrio con mis recuerdos, con mis memorias, con todo lo que puedo. A veces voy hasta allá y camino por sus cuadras. Éramos pobres o clase media baja y vivíamos en un edificio de 5 pisos con 2 departamentos por piso. Conocíamos a todos y aún hoy conservamos parte de esas amistades con las que cada tanto nos vemos. ¿Qué une a una persona su infancia y su barrio? Difícil decirlo porque no todas las infancias fueron iguales. Reconozco. Pero de seguro la mía fue la típica infancia de barrio clase media, donde convivían el rico, el pobre, el hijo de la portera. Vaya a saber por qué no relacionábamos a ese hijo o hija con un portero, ¿no? El hijo del comisario, la hija del almacenero y los pibes y las pibas de la vuelta. Se hablaba de linchera, de la madre soltera, del sátiro. Colegio y barrio eran una sola cosa o casi. No había celulares, salvo los de la cana, ni grupos de WhatsApp, no había Facebook, como este desde el que te escribo, ni Instagram, había teléfono medido muchas veces y operadora. Y si querías juntarte con alguien, había horarios para saber que si salías a la calle podías encontrarte o no, y si tenías la suerte, bien podías jugar a la pelota, a la escondida, al poliladrón y a la rayuela. En la barra nuestra, Néstor era el campeón de rayuela. Nadie le ganaba, y claro, también estaba Cachurra y el equipo oficial de la Plaza Vélez Arfiel, que Miguel bautizó Deportivo Iglesias, porque se encontraba entre Nuestra Señora de la Paz y la Candelaria, y donde a veces venía Navarro Montoya, y dicen que hasta Maradona de pibe. Siempre que voy por Floresta, me acuerdo de esos días, de los amigos, de la pobreza que nunca fue digna. No hay pobreza digna, pero sí hay pobres dignos, que no es lo mismo. ¿Y por qué lo recuerdo? ¿Y por qué la recuerdo si éramos pobres? Porque de un modo u otro fui feliz, porque estábamos juntos todo el tiempo, porque hacíamos lío, porque parábamos a los taxis para pedirles la hora, porque fumé mi primer cigarrillo, porque repartía las flores de la florería Vivado al lado del Banco Provincia, porque venían los Reyes Magos, porque el carnaval era a puro baldazo, porque cuando se llevaron a mi hermano aprendimos a cuidarnos, y cuando salió en libertad aprendimos a unirnos aún más. Todo barrio tiene lo suyo y Floresta no es la excepción, como el Castillo de la Bruja o la Curva de Rafaela o la estación con el túnel que dice que ahí se fundó el Club Vélez Arfiel, o la Parada del 85 en Candelaria, que con